estarán jugando el Club Lanús frente a Sionista de Paraná. Y otro que tuvo una gran victoria, la segunda en condición de local, entró por la ventana y hoy está pisando fuerte, es Regata de Corrientes, que le ganó 87-85 a Quimsa, con cuatro jugadores en buen nivel, pero uno que le había dado una mano tremenda en el primer partido, con 14 y 11 rebotes en la victoria en suplementario, 97-91, fue el negrito Pablo Espinosa, con quien estamos hablando. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Matías Traversa y Fabián Pérez te saludan, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien ustedes? Muy bien, ¿vos? Yo hace un ratito llegamos de viaje de Santiago, así que contento obviamente por la dos victorias que trajimos para casa. ¿Ya estás en Corrientes o estás viajando a Santiago? No, Corrientes, perdón. No, llegamos 10:30, 11 más o menos de la mañana, llegamos de Santiago, así que tenemos una horita de descanso, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar justamente una horita en la radio, así que no vas a poder descansar nada, te avisamos. Bueno, negro, ¿cómo se explica esto, no? ¿Qué explicación, no? ¿Ustedes la tienen? Sí, en realidad de tenerla la tenemos, porque sabemos que la idea nuestra era, obviamente, cuando entramos a playoff, fue cambiar la manera de estar nosotros y nos dio una manito, obviamente, de poder entrar y estar tranquilo, y sabíamos que teníamos que ir a Santiago del Estero a más que nada el primer partido, que era lo más difícil, como todo, ¿no? Y cuando ganamos el primero, que fue con corazón y con mucha actitud que tuvimos, a pesar de que tuvimos algunas lesiones, porque se nos lesionó Chris Lang, que para nosotros es un pilar fundamental. Pero bueno, terminamos jugando en posiciones distintas y creo que eso fue más que nada algo de corazón y actitud que tuvimos todo el equipo. Pero digo, el cambio del chip con respecto a... Bueno, ya venían levantando en el final de la temporada regular. Pero digo, el hecho de decir, bueno, entramos por la ventana y ahora, no sé, porque Quimsa tiene un equipazo y de local es doblemente fuerte y ustedes van y ganan el primero en suplementario y ahora ayer por 2 puntos llevándose la serie, independientemente de que no está nada definido, la serie para poder tener 2 chances consecutivas en Corrientes de quedarse con esta serie, casi impensado hace 15 días atrás, ¿no? Sí, mira, te soy sincero, hace 20 días atrás, por decirte, estábamos, creo que octavo o noveno. Estábamos tratando, obviamente, lo que pensábamos era no jugar la permanencia. Y nos pusimos chip que era la última oportunidad que teníamos para poder salir adelante. Y lo bueno que estuvo, que siempre el equipo estuvo unido, pensando en el compañero que teníamos al lado. Y eso nos fue ayudando a que partido tras partido hayamos llegado a Concordia para ganar esos partidos con Concordia y Sionista. Y ahí fue donde tuvimos un poquito más de esperanza para lo que venía, ¿no? Y bueno, después nos tocó los partidos en casa, que fueron para nosotros fundamental. ¿Y la serie de contra Regatas, Pablo, cómo podrías describirlo? El de ayer fue un partido más cerrado, teniendo en cuenta que además no tuvieron el impacto anímico de... O sea, ya sabían que Chris Lang no iba a estar. Esto que vos mencionabas del primer partido. El de ayer, el segundo, ¿cómo fue? ¿Cómo lo podrías contar? Sí, el partido... Directamente después del primer partido que se lesiona Chris, ya se hizo el estudio el día siguiente, sabíamos que no podíamos contar con él porque tenía, creo que tiene un desgarro, no sabemos bien de cuánto es, y sabíamos que lo único, que no había cambio, que lo único que íbamos a hacer en los jugadores que estábamos ahí en ese momento en Santiago, y que teníamos que dar un poquito más cada uno, y fue así, fue un partido sumamente cerrado, duro, complicado, eso tiene una gran efectividad de triple. Pero bueno, nosotros creo que con cabeza fría y estar tranquilo, creo que lo pudimos llevando y bueno, hasta el último momento que por suerte tuvimos la victoria nosotros. ¿Crees que estuviste regular a lo largo de la temporada? ¿Te está tomando este cierre de fase regular y el arranque de playoff en un buen momento? Al menos lo veíamos de esta manera con Fabián cuando charlábamos hace algunos días del presente de Regatas. Mirá, creo que toda la temporada... Hay que dividirla en dos para nosotros. Al principio fue hasta diciembre, fue una temporada distinta, que íbamos 1-2. Después nos toca un enero totalmente complicado, que no ganamos ningún partido. Sí. De lo cual estábamos todos nos sentíamos mal, porque sabíamos que entrenábamos, bueno, pues estábamos todos juntos y las cosas no nos salían. Y siempre perdíamos por 1, por 2, no es que tampoco perdíamos por 20 puntos. Sabíamos que eran detalles lo que había que afinar. Y bueno, hemos llegado al final de la fase regular con esos detalles, tratando de cerrarlo un poquito mejor, y bueno, por suerte hemos ganado los partidos que necesitábamos ganar para entrar como se dice, por la ventana, por la puerta, por donde fuera, pero bueno, por suerte entramos y ahora estamos más juntos y más unidos que nunca. Pablo Espinoza, con quien estamos charlando, bueno, ha tenido que cumplir a lo largo de todo el año con diferentes funciones, ¿no? Porque el equipo sufrió muchas lesiones, hubo muchos cambios de extranjeros. ¿En qué posición rendiste más, Pablo, en el año, o en qué posición te sentiste más cómodo con respecto a otros años que por ahí tenías una función más específica de alero solo? Sí, este año hasta el último partido, ayer no, el anterior me tocó jugar de 5 también. Claro, jugaste un rato de 5. Sí. Pero no, en realidad las posiciones que me tocó jugar siempre traté de hacer bien y en todo estaba cómodo porque la participación siempre está, sea en ataque o sea en defensa, trato de ayudar al equipo en la posición que por ahí Nico necesite o el equipo necesite. Claro, pero independientemente de eso, ¿cuál es tu posición que vos me decís hoy a esta altura de mi carrera, con más años? Por ahí me es cómodo jugar de 4 abierto, prefiero jugar de alero, puedo defender mejor a un 5, no sé, lo que no, más... No, la posición que más me gusta a mí es un 3-4, toda mi vida fui 4, y los últimos años me tocó jugar de 3, pero no me cambia mucho jugar de 3 o 4, me gusta de las posiciones. ¿Cómo? A ver... Contanos cómo es jugar. Ojo, le vas a preguntar porque te conozco, ¿eh? No, pero no lo ponga en un compromiso, no, Negrito. No, hago una breve introducción. Por favor. Han llegado extranjeros en esta temporada, sí, de distintos lugares del mundo. De hecho, hay varios países que entregaron jugadores debutantes con su nacionalidad. Por ejemplo, un francés. Sí. Nian. Búlgaros. Claro. Bueno, en este caso, un finlandés. Sí. Sí. ¿Cómo es el finlandés? Un principito le decimos nosotros. Sí, es rubiecito, blanquito. En la foto del Twitter está de traje, parece un modelo. Sí, un principito, es un principito. Nada, un fenómeno. La verdad que se adoptó rápido el grupo desde que llegó, porque había llegado también a prueba, porque estaba también Sensei, que era el otro 4 que teníamos nosotros. Y tuvo una semana a prueba, se podría decir así. Y la verdad que desde que llegó hasta el día de hoy, se integró rapidísimo el grupo. Está con nosotros en todo momento, le gusta el asado, así que te imaginas que está contento con eso. Bueno, tiene perfil latino el rusito. Sí. No, la verdad que muy bien. Y por lo que se ve y por lo que se lo vio, ha entendido el momento del equipo, porque llegó en un momento sumamente complicado. Tal vez en el momento en el que llegó Nenonen fue el peor de Regatas. Porque donde parecía que se había estabilizado, empezaron a tener una secuencia de lesiones que volvieron a golpearlos. Creo que fue después de aquel partido en Olímpico de la Banda, Pablo, me podrás corregir. Sí. En la Banda. Y se lo ve integrado al grupo y que sí, además está aportando, y mucho en el juego. Sí, como decís vos, llegó en el momento que se podría decir justo para nosotros, porque tuvo una semana, a pesar de que estaba el otro americano con nosotros, tuvo una semana de adaptación, entrenando, y para nosotros fue una gran mano que nos está dando, o que nos está ayudando, porque en ese momento teníamos todo lesionado y no teníamos jugadores ni para entrenar tampoco en las posiciones esas. Sí. Cuando queda para nosotros fue algo importante, porque es un americano que rápido se adaptó y rápido está con nosotros y entiende el juego. Eso es lo que nos ayuda. ¿Podrá Pérez en la transmisión de Teis Sport, cuando le toque Regatas, utilizar el principito? Sí, obviamente. No se va a enojar, ¿no? No, decir el principito no pasa nada. Y si nada. No, si se enoja, decirle que lo aguanto en la salida, lo aguanto. Mirá que está duro. ¿Y Johnny? No, creo que esté más duro que él. No creo. ¿Cómo se juega pensando, o mejor dicho, cómo se juega no pensando en la ventaja que tienen ahora? Porque ustedes ahora van a enfrentar el tercer partido, ¿no? Sí. Y por ahí, psicológicamente, inconscientemente, el esfuerzo por ahí es, no digo menor, pero digo, bueno, estamos 2-0 arriba. ¿Se piensa mientras se está jugando eso, o hay que ganar el tercer partido a cara de perro porque no hay que darle chance a estos tipos? Mirá, nosotros cuando estuvimos en el peor momento, nadie nos dio chance. Todos nos pisaron, todo lo que venían a jugar a corriente no querían pisar la cabeza. Creo que nosotros estamos con la mentalidad igual que cuando nos hacían lo mismo a nosotros. Vamos 0, pero eso no significa nada. Tenemos que jugar el jueves de la misma manera que jugamos los dos partidos anteriores, y creo que más fuerte todavía pensando que no podemos darle vida a nadie. Y si le das vida a Kimsa, tenés la chance de que después se agranden, y es un equipo bravo, ¿no? Por eso, el último campeón, sabemos el equipo que tienen y la característica que tienen cada jugador y el equipo completo. Negro, ¿seguís un año más en regatas o tenés pensado ir a otro lado? No, tengo hasta fin de temporada, ahora tengo contrato y después veré qué hago, si me quedo acá, obviamente si me quieren renovar, ¿no? O no, todo dependerá de eso. Bueno, después vamos a charlar a ver qué hacemos, no te das problema. Bueno, dale. Negro, te mandamos un saludo enorme, que tengan una buena serie en Corrientes frente a Kimsa y, bueno, felicitaciones por este momento. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo enorme, Pablo Espinosa, el alero de alero, pivot, ala pivot, hizo de todo un poquito este año en el equipo de regata.